Una mirada diferente. Sábado, 15 a 16 horas. El Gato en la Ventana. Por Radio Palermo, 94.7. Radio Palermo. FM 94.7. Lunes, 21 horas. Saludable. Lo que necesitas saber para tener una vida saludable, te lo decimos nosotros. Saludable. Saludable. Con la conducción del doctor Sergio Provenzano. KBS World Radio. La ventana de Corea al mundo. La ventana de Corea a Argentina. KBS World Radio. En Radio Palermo. 94.7 FM. De lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. KBS World Radio. Producciones independientes. Más radio para las producciones independientes. Estás escuchando la 94.7 Radio Palermo. Actualidad espiritual. Una propuesta para mejorar tu calidad de vida a través de una visión holística, integrando la sabiduría de Oriente y Occidente, la ciencia y la espiritualidad de una manera práctica y aplicable a la vida cotidiana. Actualidad espiritual, integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Actualidad espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal las fiestas? ¿Qué tal las luces en el cielo? ¿Qué tal las velas? Y sobre todo, ¿qué tal las luces internas? ¿Cómo se sintieron en esta Navidad, en esta fiesta de luces, ¿no? Tanto la Navidad como el Hanukkah. ¿Tú qué tal, Vivi? ¿Cómo la pasaste? Bueno, buen día para todos. Bienvenidos a esta última emisión del año y de este ciclo de Actualidad Espiritual. Estamos muy contentos hoy porque tenemos también una visita muy especial, una invitada muy especial, por lo menos para mí. Dilo, una invitada de lujo, tú querías decirlo así, dale. Sí, es de lujo, para mí es de lujo. Es mi amiga y una excelente profesional, la doctora Graciela Firpo, que está acá hoy con nosotros acompañándonos para cerrar este ciclo de una manera muy, muy especial. Y tenemos muchos temas para hablar hoy. Vamos a hablar, como siempre, de cuerpo, mente, espíritu, de talentos, de la medicina del alma. Y vamos a hablar del 2012, que es un tema que preocupa muchísimo a la gente y que es importante desmitificar y quitar el miedo fundamentalmente, ¿no? Y también hay temas de actualidad muy fuertes que aquí Graciela nos va a poder dar un mejor entendimiento, ¿no?, sobre lo que está pasando con la presidenta de la Argentina, ¿no? Sí, hay noticias inquietantes hoy en el diario, entonces, bueno, está bueno poder hablar, aclarar y tranquilizar fundamentalmente. Desmistificar, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es desmistificar. Y queríamos hacer como un raconto de lo que estuvimos haciendo en todo este ciclo, en todos estos programas. Empezamos hablando del budismo, de la vida de Buda, de las cuatro nobles verdades, del octuple sendero. ¿Se acuerdan de las cuatro nobles verdades? A ver, vamos a preguntar un poquito. Para los que tomamos examen de salieron a diciembre. ¿Cómo es? Bueno, tienen un machete, pueden ir al blog y escuchar los programas anteriores. Claro. Así que para todos aquellos que quieran escuchar cualquiera de los programas que hemos emitido hasta ahora, pueden entrar a nuestro blog actualidadespiritual.blogspot.com. Y pueden, bueno, escuchar todos los programas, escuchar partes y revivir un poco todo lo que hemos ido hablando durante todo este ciclo que concluye hoy. Yo creo que lo central del budismo es la vía del medio, ¿no? Yo creo que ahí lo podemos resumir todo, ¿no? ¿Recuerdan? Buda decía que la vida es como un gran río donde hay dos orillas. Y en una orilla está el placer y en otra orilla está el displacer, ¿cierto? nos va a tocar vivir esas orillas, nos va a tocar vivir las orillas del placer, nos va a tocar vivir la orilla del dolor. Listo, cuando nos toque, relajémonos, no digo gocemos, pero relajémonos, sí, y vivamos, porque es un tránsito que tenemos que pasar, es un tránsito que nos va a permitir aprender algo, tanto en el dolor como en el placer. Cuando nos toque el placer, la verdad, también relajémonos, gocemos, si cabe la expresión, para esta orilla, y realmente también aprendamos todo. Yo siempre le digo, ¿no? Cuando voy a ver una película, a veces esta no es muy buena, o no tiene mucha cartelera, o los actores no son muy conocidos. Todo tiene un mensaje, todo tiene un aprendizaje. Por más malo que sea lo que nos esté pasando, por algo será, para algo será. Siempre, y lo digo por experiencia personal, siempre algo terrible que sucedió, siempre uno saca provecho. Hay que estar atento a qué nos está diciendo este momento de dolor, como este momento de placer, porque también en el placer hay aprendizaje. Algo nos está diciendo, pero para no poder dejar de seguir fluyendo por la vida, tenemos que ir al medio del río, en la vía del medio, o sea, no nos apegamos ni al dolor ni al placer. Entonces estamos en un fluye, flota. Esa es la vía del medio, el resumen. Si podemos entender esto, entendemos el budismo. Sí, más en esta época de cierre de año que estamos tratando de hacer como una evaluación de todo lo que hemos hecho durante todo este año y todo lo bueno, lo malo. Perdón, estoy moviendo papeles, ¿eh? Bueno, listo. ¿Ya no movemos más papeles? Sí. No. Bien. Bueno, la idea es rever, es revisar desde un lugar de reflexión y de introspección. ¿Sí? Esto es fundamental. Y tomar en cuenta que todo lo que nos ha ocurrido es siempre un aprendizaje. O sea, tomar lo positivo, porque el tema es que muchas veces perdemos el tiempo y perdemos la energía lamentándonos, victimizándonos o culpando a los demás de aquello que nos ha ocurrido, que me hizo tal y por qué me hizo tal cosa y por qué me pasa esto a mí. Entonces, hay que transformar esa pregunta de por qué en para qué y encontrar para qué me sirvió o para qué me sirven todas las experiencias que me tocan atravesar y de esta manera revalorizar todo lo que he vivido y que me sirva para crecer como persona. Porque si yo me detengo en la culpa o en la victimización o en la lástima de mí mismo, no avanzo en la vida. Entonces, no podemos detenernos ni quedarnos en ese lugar. Eso es muy importante. El día viernes fui invitado a almorzar por una persona muy especial, realmente. Tipo con una actitud de vida importante, un tipo que podemos decir que está hecho realmente, que ha logrado muchas cosas. Un gran vendedor, como alguna vez lo dije acá. Lota, tipo callado, silencioso, hombre de pocas palabras, como se dice. Y me dijo: tengo algo para tu programa. Yo, la verdad, me quedé sorprendido ahí, entre la pizza y el vino, como se dice. Me dijo: tengo algo para tu programa y me gustaría contarte esto. Y es lo que les voy a contar ahora, ¿no? Se llama la renovación, que creo que es lo que nosotros necesitamos en este momento. Renovarnos. Estamos a fin de año para renovarnos, justamente, ¿no? Se trata de un hombre totalmente desesperado, hombre aparentemente de éxito, que tenía dinero y todas esas cosas, pero estaba mal, llega donde una persona, un doctor, digo entre comillas un doctor, porque doctor es un docto, pero ¿saben qué? Hay que tener cuidado con los doctores del saber y con los doctores del conocimiento. Yo me quedo con los doctores del saber. El saber es una maestría, un doctorado que viene solo, viene de arriba, por así decirlo. Entonces me cuenta una historia. Este hombre había llegado a este doctor y que no sabía qué hacer con su vida. Entonces lo mira, lo escucha. No sé si era un psiquiatra, un psicoanalista, no importa. Creo que era un doctor del saber. y le dice, ¿usted sabe seguir instrucciones? Sí, le dice, sí, sí, sí. Bueno, le voy a dar 3 recetas. ¿Usted, de chico, a dónde iba? A la playa. Bueno, le dice. Vaya a la playa y ahí las recetas. Tipo desconcertado, no entendía nada qué pasaba, ¿no? Cuando llegue a la playa, instálese y lo primero que va a hacer es lo que dice acá la receta. Entonces el tipo se fue, ya desesperado, estaba jugado todo por el todo, como se dice. Llegó a la playa, abrió el primer papel y dijo, guarde silencio, escuche lo que está alrededor suyo. La segunda receta, procure ir al pasado. Qué loco, ¿no? Procure ir al pasado, a los momentos felices de su vida. Y tráigalos. Tráigalos y regocíjese en esos momentos. La tercera receta, una vez después de haber regocijado esos momentos felices que todos tenemos, revise sus motivos. Revise sus intenciones, revise sus deseos. Y ahí se dio cuenta de que, él quería ser un tipo de éxito, un tipo ganador, un tipo de dinero, pero había perdido la esencia de esto. ¿Cuál era la esencia? El trabajo en sí se había convertido en un fin y no en un medio. ¿Un medio para qué es el trabajo? ¿Un medio para qué es la riqueza? ¿Un medio para qué es la sexualidad? ¿Para qué? Para satisfacer, para ayudar al otro. Si nosotros nos olvidamos que los otros están primero que nosotros, estamos mal. La única manera de vivir bien es pensando en el otro. Esta es una consideración que hay que tener en la renovación de la vida. Guardar silencio para que la mente se acalle. Hasta los budistas lo hemos dicho hasta el cansancio. Centrarnos en nuestra felicidad, visualizar momentos felices. Después, cuando la mente esté callada, revisar nuestros motivos y nuestras verdaderas intenciones. No somos lo que hacemos y no somos nuestras intenciones. Esa es la renovación. Bien. Gracias, Lothar. Está muy bueno el texto. Y es para pensar. Y como decíamos antes, lo importante es hacer una introspección, una reflexión, y no arrepentirse de nada, sino ver qué he aprendido. Y para eso, para este cierre, la traemos nada menos que el Gorrión de París, a Edith Piaf, que dice, je ne regrette rien. ¿No es cierto, Graciela? Buenísimo. Y los dejamos con la Piaf, entonces. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Bueno, acá estamos en Actualidad Espiritual y estamos con una visita muy especial, la doctora Graciela Laura Firpo, que es médica. Vos te autodefinís como médica. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, Vivi. Hola, Gracie. ¿Cómo estás? Bueno, muy contentos de tenerte acá para cerrar este ciclo, para cerrar este año. Yo también muy agradecida de que me hayan invitado, que me vienen invitando hace mucho, tengo que decirla, que no viniera yo. Así que. Pero por lo menos antes de terminar el ciclo logramos que vengas. Así que gracias, muchas gracias. Por favor. Mucha gente va a estar contenta de escucharte y seguramente va a recibir muchísima información importante la gente que aún no te conoce y va a tener oportunidad de conocerte, lo cual... ¿Pero quién es esta señora? ¿Quién es esta señora? Who is that girl? Bueno, Graciela es en principio médica, ¿no es sí, cierto? Sí, exactamente. Y tu primera especialidad fue microcirugía de mano, si no me equivoco. Sí. ¿Y cómo llegaste? Bueno, y hoy en día te dedicas, para hacer un resumen, después nos vas a contar cómo llegaste, a la homeopatía... Sí. A la medicina energética, dirigís meditaciones, tenés grupos de meditación y más allá de todo eso, bueno, atendés... Fue un salto cuántico eso, claro. Realmente, ¿no? Ahora, ¿cómo llegaste desde la medicina tradicional? Aparte que no es que vos elegiste estudiar medicina y era algo nuevo en tu familia, vos venís de una familia, de un padre médico... muy reconocido en lo que hace, sí. Especialista en mano también, con premiado y reconocido a nivel mundial. Sí. Entonces me imagino... Lo cual era la sombra de un gran roble en mi vida. Claro. Tenías que hacer tu propio árbol, ¿no es cierto? Sí, crear tu propio árbol. Exactamente. No, y a mí realmente me... Creo que la fascinación empezó, a pesar de ser una persona súper impresionable, porque cuando mi papá pasaba las diapositivas de sus operaciones en la pared y mi mamá me mandaba a servirle café a los médicos, yo pasaba tapándome los ojos. Sigo siendo impresionable, mucha gente me pregunta cómo hiciste para ser cirujana siendo impresionable. Bueno, creo que es una cuestión de sensibilidad, ¿no? En el momento en el que alguien necesita... puedo poner de lado mi impresionabilidad y actuar como si fuera un pescado frío, como me habrá visto mucha gente cuando estuve en la guardia del Argerich, lugar al cual bendigo y agradezco porque realmente fue, creo que, uno de los lugares en donde más aprendí cosas que para mí eran muy lejanas, ¿no? Situaciones de realidad que para mí me eran muy lejanas. Pero como tú dijiste alguna vez, hay sangres y sangres, ¿no? Claro, exactamente, hay sangres y sangres. Una cosa es una sangre de un parto que da vida. Una cosa es una sangre de una cirugía programada en donde uno siente que de alguna manera está intentando reparar algo. Y otra cosa es una sangre aún no vista, no solo la sangre de, no sé, de un asesinato, de un suicidio, de algo, de un accidente, ¿no? Uh-huh. Sino que a veces hay sangres no vistas, pero que la gente se desangra de alguna manera en lágrimas, se desangra en dolores del alma, se desangra en situaciones no resueltas, situaciones que tal vez cuando uno las recibe no tenían otra vía de escape. Y eso es muy doloroso, ¿no es cierto? La tortura psicológica, la tortura moral, el avasallamiento, el sometimiento, esas cosas también me impresionan. Yo no soy una persona que vaya a ir a ver una película de... O de pronto mis hijos me reclaman, ¿no? Ay, vos querés ver todo el tiempo Heidiland. No, no es verdad. Vi tanto, de verdad, que no me interesa de pronto ver una película porque total la vida me lo muestra... mucho más allá. Crudamente, ¿no? Mucho más allá. La realidad supera la fantasía. Cuando ¿no? vos decís realidades que desconocía, ¿a qué te referís? Que yo venía de un lugar en donde había sido educada casi como una princesita, ¿no? Fui a un lindo colegio, viajé por todo el mundo, tuve una maravillosa vida hasta que empecé a contactar con otras realidades. Si bien papá siempre en la mesa contaba situaciones de vida que a mí... me ponían como en un determinado alerta, éramos muy cuidadas, mi hermana y yo. Entonces, cuando yo lo acompañaba de pronto sábado y domingo al Hospital Durán, vieja sala del Hospital Durán, no la actual, sino como el viejo hospital francés con muchas camas, y yo veía a mi papá que sin ninguna obligación le avisaba a mi mamá que ahora iba a volver a almorzar porque él tenía que visitar a sus enfermitos, decía, ¿no? Y, o a sus pacientitos. Y él iba, y yo veía que él se ponía ese guardapolvo blanco y que se sentaba en la cama de cada uno de sus pacientes a preguntarle cómo se sentía hoy. Era el médico de antes, ¿no? Claro, entonces yo dije, yo quiero estudiar esto. Ahora no sabía cómo iba a ser con la impresionabilidad, pero sabía que quería ser médica. Y bueno, y así fue. Mi papá también estuvo bastante en contra de que eligiese la medicina porque le parecía que no era para una mujer, que no iba a poder estar al 100%, que yo iba a querer tener hijos, cosa que sí, obviamente. En realidad me recibí 20 días antes de tener a mi segundo hijo, con una hija de 1 año y 3 meses y una panza de... faltaban 20 días para parir. Pero bueno, creo que pudo más la tu vocación. Voluntad. Y la vocación, de querer hacer eso. Lo que pasa es que vos me preguntabas recién cómo fue que de pronto empecé a ir hacia la homeopatía y hacia otras cosas. En realidad fue a través de una búsqueda personal, porque la medicina que me tocó hacer a mí en ese momento... cuando me tocó ser médica, no era la medicina que le tocó a mi papá, porque empezaron las obras sociales. Era más un comercio. Empezó ahí, era mucho más light de lo que es ahora, pero empezó la comercialización de la medicina. La verdad es que no me gustaban determinadas pautas que se me ponían de la fuera. Siempre fui como ponerle puertas al campo. Perdóname, esta es la segunda persona, segundo médico que habla de esto, ¿no? Acá también claro, tuvimos a un médico. Hoy en día es periodista, escritor y en realidad se dedica es instructor del arte de vivir y tiene una banda que se llama Indra que se dedica a la musicalización y a tocar mantras. Sí. Ignacio Escribano. Ajá. Es hijo de un vicedirector del diario La Nación. Y él se recibió de médico y contó exactamente esto, ¿no? La decepción terrible que sintió con la medicina, ¿no? Claro. Y que él directamente dejó la medicina. Claro, lo que yo vos gracias hiciste... a Dios conseguí primero buscar alternativas válidas, que fue como mi papá viajaba mucho en ese momento, era invitado a muchos lugares, iba a los congresos internacionales de ortopedia y traumatología en Estados Unidos, en donde hay 3 salas de conferencia al unísono y viene gente de todo el mundo. Y a mí me empezó a interesar mucho algo que en ese momento nadie hablaba, estoy hablando del año aproximadamente 86, que era la alimentación para mejorar la calidad deportiva. Entonces yo decía, si se puede mejorar, o sea, está la ingeniería deportiva, el entrenamiento, la genética del deportista, si de pronto en una marca olímpica, que a veces estamos hablando de un segundo de marca de diferencia, sí, es un segundo. De pronto lo que hizo a la gran diferencia pudo haber sido la diferente alimentación que recibió esa persona, ¿por qué no aplicarlo a pacientes? ¿Por qué no aplicarlo a gente que de pronto puede mejorar su salud a través de la alimentación? Y ahí empecé a hacerme en ese momento, bueno, yo siempre al principio soy extremista y después voy cambiando, por suerte, pero bueno, en ese momento me hice ultra naturista, vegetariana, de todo, y bueno, y empecé a trabajar para la medicina del deporte. Trabajé mucho tiempo para lo que en ese momento también estaba en formación, que era, gracias a Silvina estuve en un programa, pero Silvia Chediak, que era la primera que claro, hizo los programas estos de poder formar personas que estuviesen en la educación física para ser profesores de aeróbica. Y yo ahí daba toda la parte médica que tenía que ver con la alimentación y cómo mejorar un buen promedio a través de la alimentación. Y bueno, así que empecé con la alimentación. A partir de ahí también empecé a leer naturistas, empecé a meterme, qué sé yo, en todo lo que fue pudiéndose meter una persona por curiosidad. Sigo siendo muy curiosa, creo que estoy llena de dudas, por suerte nunca tengo tantas certezas. Y eso te da ganas de seguir investigando. Y voy cambiando. ¿Y cómo llegaste a la homeopatía? Y bueno, en una de las incursiones que hice, me di cuenta que la farmacología, de la cual había sido muy buena alumna, y me encantaba, y bueno, no sé si habrá sido porque tengo... Materia difícil, ¿no? Pero materia que vos sabés que como mi bisabuelo fue químico, yo creo que tengo esa cosa de alquimista dentro y me encanta, me encantaban las mezcolanzas. Mi abuelo era químico, pero de licores, les cuento. Ahora estamos descubriendo todas mis alquimias. Y seguís haciendo alquimia al día de hoy, vos haces preparaciones florales y medicina energética. Y a partir de ahí lo único que conocí alquímico mostrado en ese momento no había. Remontémonos a la antigüedad, o sea, ahora con internet es todo muy fácil. Yo estoy hablando de la época en la cual a uno cuando le interesaba mucho algo tenía que escribir una carta, mandarla al correo y esperar la respuesta. Así es. Y si era vía aérea y certificada llegaba un poquito más rápido, pero bueno, igual uno lo va logrando. O sea, fue todo gracias a querer despejar dudas. Y en realidad accedí a la homeopatía antes de ingresar a la Asociación Médica Homeopática. Y también redondeaba esto porque tiene algo de alquimia, tiene algo de floral, tiene algo de empezar a escuchar. Digamos, gracias a la alimentación empecé a darme cuenta, y creo que en un punto en mi casa me cargaban de alguna manera, porque mi papá, cuando yo estaba enferma de algo, me quería poner un antibiótico. Y yo, cuando pude empezar a decir que no, empecé a sentir que no, porque la palabra anti me sonaba horrible. Yo decía antibiótico. Cuando aprendí que bios era vida, dije, ¿cómo vas a hacer una cosa antivida, papá? Sabiendo que mi papá siempre fue para mí lo más, todavía hoy en día, que gracias a Dios lo tengo a mi papá, creo que los únicos médicos a los cuales que tuve que ir, que no eran mi papá, fue cuando tuve a mis hijos, ¿no? Al ginecólogo y al obstetra y al dentista. Después el resto siempre es papá tal cosa, papá tal otra. O sea, no es que estoy desdiciéndome de lo que hacía mi papá, pero no me cerraba esta cosa de antivital. Lo sintomatológico. Me parecía que el síntoma tenía otra razón de existencia. Y qué bueno, que gracias a Dios después pude ir descubriendo, ¿no? Así que eso. Ahí fui cuando fui llegando a la homeopatía. Y la homeopatía, que digamos, te abrió otro mundo, otro tipo de medicina, ¿no es cierto? Claro, otra forma de curar. La homeopatía también me sucedió que tampoco quería. En realidad hay una cosa que siempre intento, cuando tengo que decir qué es lo que soy, trato de decir, y bueno, médica y punto. Y en realidad, si alguien va a mis consultorios, cualquiera de los dos, van a ver que lo único que yo tengo colgado, y porque me lo obliga a Salud Pública, es mi título y mi diploma de médica. Todo el resto de las cosas que yo fui haciendo y todos los diplomas los tengo guardados en una carpeta en la parte de atrás de mi biblioteca, porque yo no quiero que me rotulen ni como homeópata, ni como fue cirujana y ya no es, ni como, porque yo sé que si viniese una guerra y yo tuviera que ponerme a ayudar, podría perfectamente en la urgencia, no digo en una, no voy a tener el, no es cierto, la falta de coherencia de decir que con los avances que ha tenido la medicina desde que yo ya no la hago, yo podría estar operando cualquier cosa, es mentira, pero sí tengo criterio como para poder ayudar a alguien que está en un estado desesperado, pero a eso le uniría todo el resto de lo que hago hoy. Entonces, en la suma de todo eso, siempre hago el parafraseo a Florencio Escardó, que para mí fue un genio y un avanzado en su época, y es tratar de remedar lo que él dijo, y que para mí fue como una de las pocas leyes a las que adhiero, y es la única medicina que sirve es la que cura. Entonces, me parece que va por ahí. Fantástico. Vamos ahora a una tanda y enseguida volvemos con esta invitada que tenemos hoy, Graciela Firpo, la doctora Graciela Firpo. You asked for something new. 94.7 Radio Palermo. La actualidad, comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires. Siempre hay tiempo para el tango, portador hacia el mundo de la cultura nacional. Tiempo Tango. Estudio y difusión de esa cultura. Conduce Ricardo Bellini. Miércoles, de 17 a 18 horas, por Radio Palermo, producciones independientes. Macetas Argentinas, directo de fábrica y al mejor precio. Remodele y decore su casa con macetas de fibrocemento. Macetas Argentinas. Cientos de modelos adaptables a sus espacios y a todo tipo de plantas. Ventas a todo el país y el exterior. www.macetas-medioargentinas.com.ar. Consultas y pedidos al 32-21-0235. info@macetas-medioargentinas.com.ar. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. ¡Ay, hockey! ¡Ay, hockey delivery! ¡Vamos, chicos, prendan la radio! ¡Todo el hockey donde vos estés! ¡Come a party right now! ¡Hockey delivery! ¡Todo el hockey donde vos estés! Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmuth. Bueno, interesante el periplo de Graciela, ¿no? De la medicina cerrada, como yo le llamo, hasta esta apertura que para nuestra cultura, quizás occidental, muchas veces está en las fronteras con el chamanismo, con el curanderismo, ¿no? Pero antes quería hacer algo que yo estaba hablándole sobre prestar atención, lo importante que era esto. Y abrí una página web y me encontré con Yehuda Berg, que dice para el día de hoy, ¿no? Presta mucha atención. No vinimos a este mundo a vencer a nuestro ego. Tan solo descubrirlo es suficiente. ¿Qué les parece? Buenísimo, buenísimo. Y vos justo hoy hablabas de estar atentos, ¿no? Y también dijiste al principio del programa algo con respecto a los medios y el fin. Y me parece que hay algo que los seres humanos muchas veces nos olvidamos, y sobre todo en este momento, ya ni hablo de fin de año, hablo de la vida en general, y tiene que ver con el estrés, y tiene que ver con las patologías de hoy en día, y tiene que ver que muchísimos de nosotros no estamos pudiendo disfrutar del trayecto, estamos solamente queriendo llegar a la meta. Entonces es, apúrate, apúrate, apúrate, o ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Los chicos chiquitos uno los lleva en un viaje de, no sé, ya ni hablo de 300 kilómetros, hablo de 8.000, 10.000. No, no, al contrario, no, no. Corto. Hablo de, no sé, ir de acá al centro. Del centro a San Isidro. Ahí cuando llegamos, ahí falta mucho. Por eso digo. Cuando, entonces es como, me parece que en los chiquitos se manifiesta porque, bueno, son como el emergente, ¿no? Que habla y verbaliza por nosotros. Pero me parece que es importante porque en el trayecto tal vez aparezcan dificultades, tal vez aparezcan cosas que son como regalos, pero en la dificultad también está el merecimiento, el llegar, no sé, muchas cosas que me parece que tienen que ver con lo que dijo Francisco, ¿no? Me parece que es importante volver a disfrutar, y realmente creo que es difícil porque tiene que ver con estar atento, tiene que ver con estar sereno, tiene que ver con las 852.000 técnicas que hoy hay para que las personas puedan vivir realmente en el presente y no, como dijo en su momento John Lennon, sin que nadie lo entendiera, el día es, la vida es esa maravilla que se nos va pasando mientras estuvimos rumiando por el pasado o aspirando a un futuro que todavía no conocemos. Y la vida es lo que te ocurre cuando estás haciendo otros planes. Exactamente, pero realmente me parece que tiene que ver, y tiene que ver también con esto de, en esta renovación, en los planes de renovación que uno quiere hacer para el año, me parece que hay que tratar de trabajar esto, no sé qué les parece, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con esto, con tratar de poder caminar el camino con conciencia. A veces nosotros en meditación decimos, bueno, cuando estás caminando, pisá con conciencia, con el pie derecho, con el pie izquierdo, con el pie derecho, y tu única realidad es esa. Tu única realidad es estar tomando mate con la persona que tenés enfrente sin estar mirando el reloj cada medio segundo. Estar, mientras revolvés la ensalada de lechuga y tomate, no estar pinchando la lechuga y pensando en el tomate, sino pensar en toda la cadena de producción de esa lechuga, de dónde habrá venido, disfrutarla sin tampoco estar distraídos, como también dijo Francisco, ¿no? Me parece que todo esto que dice el budismo lo dicen desde muchos lugares, muchos conceptos y muchísimas técnicas. Yo creo que si nosotros, en vez de adherir a un montón de técnicas diferentes y decir hice esto, hice lo otro, hice lo de más allá, y tener un montón de herramientas olvidadas en el desván de los recuerdos, y en el momento en donde, como siempre me dijo mi abuelita maga en mi vida, que realmente creo que es una de mis guías en todo este tramo de la vida, siempre decía, mira, en la pista se verán los pingos, ¿no? Y es cierto. Y por sus frutos los conoceréis. Claro, pero por sus frutos los conoceréis, a veces también tiene que ver, sí, exactamente es lo mismo, porque de pronto cuando una persona empieza solamente a relatar amargura, uno dice de dónde le viene esa amargura, ¿no? Y si de pronto una persona habla y habla y habla, pero no te dé el audio con el video, y vos decís, bueno, pero ¿dónde está? ¿Cómo? La incoherencia, ¿sí? Entonces, intentar ser coherentes, intentar caminar el camino de la vida con teniendo realmente, que no es tan difícil, porque uno creo que parece una entelequia esto del eterno presente. Uno dice, cuando voy y medito y hago no sé qué, en el momento de la meditación lo logro. Y en realidad la meditación es un estado de vida, es un estado de concentración permanente en lo es que actitud, uno... Es una actitud. Es una actitud de claro. Vida las 24 horas del día. Entonces uno debería realmente, cuando se está duchando, no está pasándose cualquier jabón y no disfrutando del agua cuando hay tanta gente que ni tiene agua. Y no estar ni bendiciendo ni agradeciendo esa agua que pasa por nuestro cuerpo, que solamente, y esto me lo van a decir ustedes dos que saben más de psicología que yo, uno solamente bendice lo que tenía cuando deja de tenerlo. Así es. Entonces, valora, sí, valora. ¿Por qué no lo hacemos cuando lo tenemos? Entonces, esto también es trabajar hábitos, en el eterno, ¿no? Presente. Pero porque esto trae una actitud de gratitud. Y si nosotros, en lugar de pedir tanto, porque siempre decimos, ¿qué vas a pedir para fin de año? Uh-huh. En lugar de pedir, solamente nos sintiésemos benditos por lo que ya tenemos. Bendecidos, ¿no? Por todo lo que tenemos. Por claro. Lo que ya tenemos. Sí, sí, sí. Entonces uno dice, bueno, realmente agradezco esto que tengo hoy, aquí, en este momento. ¿Qué es lo que tengo? En este momento yo no puedo estar pensando, ay, llegaré para el mediodía y qué harán de comer en mi casa. No, para mí en este momento lo único, único, único de mi vida es estar en este programa con mis amigos del alma y con los oyentes que desconozco del otro lado. Entonces, transmitirles su mensaje. Eso es el eterno presente, es bendecir y agradecer el instante bendito y vivirlo no como un nadador de superficie, sino como un buceador. Existen los nadadores de superficie, esos que nadan perrito y llegan a la otra orilla y dicen, y bueno, pero yo voy llegando, voy zafando, y total, ¿cómo trabajo? Y sí, y de pronto toda la familia dice, viste qué bien, fulanito tiene un auto enorme, tiene no sé qué, pero no se involucra, no se arriesga, no nunca fracasa. No se aventura, no, eso es vivir en piloto automático también. Y además, ¿no?, de vivir en piloto automático, a veces, sin vivir en piloto automático, porque le ponen onda lo que hacen, pero es una ondita, sin riesgo. Entonces es el que, por eso digo, no es que no sabe nadar, nada perrito, así como va llegando hasta la otra orilla. Y yo creo que en este momento lo que hay que hacer es zambullirse, ser apasionados en todo, en la vida, en cada instante. Vivir a pleno, a plena cantidad. A plena cantidad y tirándote del trampolín y decir, bueno, yo me tiro. Cuando creo en algo, y lo que dijiste vos hoy también de las verdades, también es una verdad metafísica, que es saber, osar y callar. Vos hablaste del silencio y hablaste del atreverse. Uh-huh. Saber quiere decir, ¿qué es lo que le pido a la vida? ¿De qué manera se lo pido a la vida? Yo no puedo pedir, me encantaría tener plata, porque a lo mejor la plata me viene de algo que es mal habido. Entonces yo no puedo pedirle al universo algo así sin ninguna coordenada. Siempre tengo que pedir, me gustaría mucho tener, tampoco puedo pedir, me encantaría tener mucho trabajo, porque a lo mejor tengo tanto trabajo que no tengo tiempo de disfrutar el fruto de ese trabajo, entonces tampoco me sirve. Entonces, saber pedir, siempre pedir para el bien mayor, para el bien común, osar, atreverme, porque a lo mejor lo que estoy pidiendo implica que yo tenga que hacer cambios. A lo mejor si tengo mucho trabajo, voy a estar menos en mi casa. A lo mejor si tengo mucho trabajo, voy a tener que resignar algunas cosas. Y además, cuando me está saliendo, guardarlo piadosa y silenciosamente en mi interior. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin darme cuenta, cuando estoy contando mis éxitos, no es que estoy generando la famosa envidia, pero en un punto estoy espejándole la carencia a un otro. Y cuando le espejo la carencia a un otro, aunque me ame, aunque sea mi mamá, mi hermano, mi amigo del alma, tal vez en ese momento esa persona no tenga un pensamiento de qué bueno, por más que lo exteriorice. Internamente, uy, qué bueno, pero ¿y a mí por qué no? Pero es un qué bueno que no es la palabra, sino toda la actitud gestual de la persona y lo que le estamos generando en su sentir. ¿Se entiende? Porque muchas veces esto de saber osar y callar, ¿no? El silencio realmente es en donde se gesta un bebé, en el silencio de los 9 meses, en donde se gesta una semilla, en el silencio y la oscuridad de la tierra. No estamos a cada rato hurgueteando y escarbando y poniéndole sola una semilla, porque es una semilla y necesita eso. Entonces, esto que dijo Francisco también me pareció que es muy bueno, porque muchas veces la gente dice, yo pido, pido, pido, y bueno, en lugar de pedir, pedir, pedir, primero pensemos en todo lo que ya tenemos y agradezcamos. Claro, lo que decimos siempre acá es count your blessings, ¿no? Contá tus bendiciones, contá todo lo que tenés en vez de estar buscando lo que te falta. Claro, ¿no? Exactamente. Yo creo que en este comentario, Graciela, quedó muy claro su pensamiento, ¿no? O sea, la manera de pensar que tienes y cómo encaras tu vida en este momento y a tus pacientes, ¿no? Sí. Y yo creo que es así, ¿no? En Japón hay una expresión que se llama bu. B-U, B grande U, que quiere decir que cuando tú ves un esplendoroso amanecer, un esplendoroso anochecer, es bu, es la belleza. Y eso es lo que tenemos que llegar. Claro. A ser uno con esa belleza. Seguro, ¿no? Seguro. Que existe en todo. Que existe. Aún en la dificultad. Exactamente. Porque siempre es la posibilidad que nos está dando la vida para todo aquello que no supe, no pude, no quise enfrentar de otra manera y hoy aparece en otro formato, con otras coordenadas, en otro tiempo de vida, para ver si esta vez puedo pasar el examen y redimirlo, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de los fractales. Claro, ¿no? Son distintas. Eso de los fractales es muy interesante. ¿Podemos hablar un poquito de esto después de una pequeña pausa? Ya volvemos con Actualidad Espiritual. Las 24 horas. Radio en vivo. 9, 4, 7. Más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Okay, time is up. Radio Palermo. Later. 94.7. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Bueno, como decía hace un ratito, la verdad que me queda claro cómo piensas y cómo trabajas y sobre todo, ¿sabes qué? Más que cómo piensas, cómo vives, ¿no? Sí. Que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Sí. Y también sentí algo que es muy importante, que es, no es cuestión la actividad como un fin, sino como un medio realmente, claro, ¿no? Exactamente. No hay que amar el dinero, hay que amar la actividad. Claro. Y yo creo que eso va a traer, si tú amas la actividad, lo que tú haces, eso te va a traer mucha prosperidad interna y material también. Claro, porque ocupa gran parte de nuestra vida, lo que hacemos en la vida, y no todo el mundo tiene la bendición de poder vivir de lo que hace. Hay mucha gente que trabaja porque tiene que llevar dinero a su casa, pero no es lo que ama y no tiene esta bendición. Poder amar lo que hace. Es que no tiene esta bendición de poder hacer realmente lo que... Amalgamar la vocación con su trabajo también es una bendición. No, hemos hablado mucho acá de los talentos, justamente, claro, ¿no? Cómo poder desarrollar el talento, cómo sacar el potencial. Sí, claro. Ahora, a mí me quedaba una pregunta que un poco te la hice, ¿no? O sea, porque la gente a veces... Es como que hay como una línea muy delgada para la gente entre la medicina alopática y realmente todo esto que hacemos, ¿no? Y entonces estamos dentro los curanderos, los chamanes, o como dicen en el Perú, ¿no? A uno cuando se dedica a la psicología nos llaman los brujos de los blancos. Ajá. ¿No? Entonces, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre... Mira, por suerte ahora no es tanto como antes, porque, por ejemplo, cuando yo decidí ser médica en mi casa, que se hablaba mucho de medicina, había una gran división, ¿no? División en áreas. Entonces la medicina era netamente reparar una máquina biológica con mucha precisión, ¿no? Que la tiene, obviamente. Y por otro lado estaba el que de pronto, por algún motivo de la vida, se desvió del camino del pensamiento que en ese momento privaba, que era el pensamiento común, y era el anormal, el que pensaba diferente, el loco, la histérica, y la que había que medicar en la guardia, claro, y que iba al psicólogo o al psiquiatra. Gracias a Dios, creo que se anduvo un montón, y además a mí me encantó, porque a mí me gusta tener la habilitación, porque todavía necesito por ahí pasar el examen así de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y no sentir tampoco, por más que siempre me metí en millones de cosas, más de lo que puedo decir, pero siempre voy, pruebo, veo y después hablo, porque no me gusta que la gente hable, no me gusta tal cosa o creo, no creo. Es como si yo dijera no me gusta tal idioma y no sé ni cómo se escribe. Entonces, para aprender el idioma y después puedo hablar. Después sí con conocimiento de causa. Con el conocimiento de causa. Entonces, con respecto a lo que me decías del curanderismo y el chamanismo, que también tiene que ver un poco con la homeopatía en un punto, porque hay gente que piensa... Sí, tal cual. Hay gente que piensa que es totalmente curanderil, que tiene que ver hasta con el efecto placebo. Gracias a Dios apareció en el mundo lo habilitante que fue la psiconeuroendocrinoinmunología, a través de lo cual se empezó a comprobar, como ustedes ya saben, que detrás de cada emoción hay un montón de coordenadas, no solamente emocionales, sino que a su vez, como el cuerpo actúa en milésimas de segundo, en ese momento tal emoción coordina con tal hormona, tal inmunotransmisor, tal. Entonces, bueno, desde estos lugares es desde donde actúan muchas situaciones, aún los rituales. Los rituales que tal vez utiliza un curandero tienen que ver con lo que en ese momento, a través de la fe, se está generando a nivel psiconeuroendocrinoinmunología en un paciente. Y también, utilizando la psiconeuroendocrinoinmunología al revés, podemos ver como muchas personas, a través de problemas de estrés, pueden llegar tal vez a producir un cáncer, por ejemplo. La psiconeuroinmunoendocrinología, que es un trabalenguas, es, hoy en día se conoce como medicina del estrés, así más fácil y más cortito, como el estrés enferma, ¿no? Y estamos viendo lo que vimos hoy en el diario, que dijimos al principio, que es bastante inquietante. Vos querías comentar algo al respecto, ¿verdad? ¿Cuál es bueno, tu opinión o cómo lo ves? Esto, me parece que de pronto... Pero perdóname, Grace, sí. Pero ¿cuál es médicamente, ¿cuál es la situación de la señora presidenta? Por lo que sabemos, no. Por lo poco que dirían los diarios, realmente sí es poco inquietante en cuanto a que es un llamado de atención, es una alerta, digamos, para ella, como para que... creo que es una persona, no estamos hablando ni de a favor ni de en contra políticamente, hablando de que es una persona realmente muy comprometida con lo que ella siente y cree. Y ha vivido una situación de estrés tremendo desde hace un año de que falleció el esposo. Pero yo creo que también, la situación de estrés viene tal de vez antes. También de antes. Un cúmulo. Es un cúmulo de estrés, claro, es un montón. No solamente por un duelo, sino por un montón de cosas que ella tal vez esté habilitada. Me parece que es una persona que diría mucho más de lo que de lo que le gusta decir, pero que en muchos de sus discursos fue criticada porque hablaba medio como a boca de jarro, ¿no? Sin editar. Entonces creo que se cuidó mucho más en este último tiempo. Y este cuidarse, uno puede de pronto dejar de decir porque lo puede lograr, como cuando a una persona uno le dice, doy un ejemplo, ¿no? Que no sé si tiene que ver con ella, pero bueno, cuando a una persona uno le dice, bueno, pero no seas tan colérico, no seas tan leche hervida, porque no llegás a buen puerto y lo único que lográs son malos vínculos. Entonces, la persona, en un principio de su trabajo, ¿qué hace? Reprime, y la represión tampoco es buena porque explota por algún otro lugar. Cuando uno lo pones en el cuerpo, cuando, ¿no? Cuando uno no llora, llora un órgano, cuando uno no grita, grita. Como decía Freud, ¿no? Cuando la boca calla, el cuerpo habla. Claro, exactamente. Psicosomática. Exactamente. Entonces, ¿cuándo uno puede realmente sentir que no se está enojando? Como cuando uno mira a un chico chiquito, sobre todo con los años, tal vez cuando uno es recién madre no, pero después con los años, tal vez a uno le suceda con los nietos, ¿no? Que cuando uno mira una actitud que tal vez a uno lo hubiese irritado como madre y realmente a uno lo hubiera enojado por demás, sin en ese momento ni medir las coordenadas que tenía ese chiquito para comprender lo que estaba haciendo, pero el límite era como por demás, y uno era explosivo en ese momento, tal vez uno puede trascender, darse cuenta, qué sé yo, un chico que uno le dice, no comas chocolate porque tenés diarrea, qué sé yo. Y viene el chico todo lleno de chocolate, así porque no se supo ni limpiar y tenía chocolate por todas las comisuras labiales. Entonces, pero comiste chocolate, ¿cómo comiste chocolate? No, yo no comí. Entonces uno, en vez de uno en ese momento, cuando ya lo tiene trascendido, ¿qué hace? Se reiría. Pero no se puede reír porque le hace un mal, porque el chico está con un padecimiento. Entonces, le pone un límite claro y concreto, pero sin enojarse de verdad desde el corazón, porque uno pudo trascenderlo porque tiene una mirada que abarca en forma diferente. La explicación que uno le puede dar al hecho sobrepasa a la mera explosión emocional visceral del plexo solar. Entonces yo ya no soy leche hervida y nada más, trasciendo. Yo no sé si esta persona pudo, hablamos de la señora presidenta, yo no sé si ella todavía pudo llegar al solamente quedarse callada y reprimir porque sabe que no tiene que hacerlo, o pudo haber llegado a un lugar todavía más interesante y más elevado, en donde pueda darse cuenta que todos tenemos un montón de coordenadas que hacen que actuemos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, eso, cuando uno reprime, además de los dolores que, como bien dijiste vos, Vivi, ella tuvo, porque me imagino que eran muy compañeros desde hace muchísimos años, todo eso afecta, baja la inmunidad y en algún lugar se pone. Y como decíamos hoy en el auto, no es casual que haya sido justo en el lugar del chakra, el quinto chakra, que es el chakra de la expresión. Entonces, ¿cuántas cosas ella habrá querido decir, así genuina y espontánea como es, y habrá tenido que callar? Y en tanto callarse, porque ella viene como bombardeada, no como cualquier ser humano que tiene ya el bombardeo de su familia, que igual lo debe de tener, o el de sus amigos, que igual lo debe. O sea, más allá de además cosas, de eso. Además de todo eso, tiene el bonus track, pobre mujer realmente, de tener los medios, Twitter, el mundo, que no debe de ser fácil. Seguramente, y también lo que es un beneficio secundario en este caso de la enfermedad es la posibilidad de descansar, de tomarse un respiro de tanto estrés, ¿no? Y esto lo obliga a parar, ¿no? A veces el cuerpo nos obliga a parar. Y para hacer un resumen y un cierre, porque se nos fue el programa, Francisco. Qué raro. Para hacer un cierre, bueno, todo lo que hemos dicho a lo largo de todos estos programas, en realidad, la idea es la misma. Graciela también lo dijo y lo resumió muy bien. Y lo que hablamos siempre es que somos uno, cuerpo, mente, espíritu. No podemos separarnos ni fragmentarnos. Entonces, lo que nos ocurre en la vida va a repercutir al cuerpo. Lo que nos ocurre en la mente va a repercutir en el cuerpo, y lo que nos ocurre en el cuerpo tiene que ver con nuestra alma, nuestra mente, es todo uno, no lo podemos separar. La separación es simplemente a nivel didáctico para entender, pero no hay partes separadas, somos uno. Somos uno nosotros con nuestro cuerpo, mente, espíritu, y somos uno con los demás. Entonces, para cerrar este año y este ciclo, primero queremos desearles una pronta recuperación a la señora presidenta, porque tiene a cargo realmente el destino de nuestro país. Seguro. Y, por supuesto, para todos, que tengan un excelente año. Graciela, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias hoy. Fue un lujo tenerte acá. Y si la quieren ver, ¿qué podemos hacer? Y si quieren comunicarse con Graciela, puede mandarle un mail a gracielafirpo@yahoo.com. Gracielafirpo@yahoo.com y también pueden entrar a su sitio web, que es www.amanecereserranos.com.ar. Amanecereserranos.com.ar. Es muy fácil. Facebook también, acaba y de inaugurar. Y tenés Facebook también. Y busquen la doctora Graciela Firpo. Serranos en Facebook. En Facebook también lo pueden encontrar. Y también hay un número para comunicarse con una secretaria del consultorio a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad? 4813-7558. 4813-7558. Si quieren hacer una consulta y atenderse con la doctora, se las recomiendo de corazón. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por estar. Nos vamos a estar encontrando en el éter seguramente. En alguno, sí. Gracias seguro. A todos nuestros oyentes. Feliz año para todos. Feliz año, Grace, para vos y toda feliz tu familia. Y Francisco, feliz año. Muchas gracias. Y los dejamos con un tema de ABBA que dice justamente Happy New Year. Y bueno, muchas gracias por haber gracias estado. Gracias a todos por este ciclo. Y a nuestra operadora de hoy, Melina Fernández, muchas gracias. Y que tengan un excelente año, un buen 2012. Va a estar todo bien, no se preocupen. Fluye, flota, la vía del medio. No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes are ready to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Sometimes I see all the brave new world arise, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay, dragging on free to play, never knowing he's a stray. Keeps on going anyway. Happy New Year. Radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Hay hockey delivery. Vamos, chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Come a party right now. Hockey delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar.